noticias, cada día una especialidad. Lunes, criticando y charrando. Martes, viajando en alfa. Miércoles, el genial truco semanal. Jueves, sección friki. Y el viernes, noche de película. El sábado, el día del ocio. Y el domingo tenemos la sección de deportes. Alfa Noticias, 24 horas dispuestos a dar una exclusiva. El periódico de actualidad de las nuevas generaciones. ¿Tú lo buscas? Nosotros te lo contamos.